Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, estamos frente a una entrevista muy, muy interesante. Estamos con la doctora Alexandra Hit Freudenthal. Yo me he enterado de su trabajo, aunque estamos en Bolivia, en La Paz. Me he enterado por un periódico en España. Alexandra, de lo que planteaba el periódico, el trabajo que ustedes hacen es de producir aparatos de máxima tecnología, de máxima calidad, para el mundo entero, para la aplicación en enfermedades del corazón. ¿Es cierto? Sí, es así. ¿Se producen en Bolivia? Sí, acá mismo. ¿Cómo han llegado a semejante cosa? Porque claro, la idea es que aquí no podemos producir nada, estamos todavía viendo si vamos a envasar mermeladas o no, y ustedes están produciendo aparatos de máxima tecnología. Tienen que ser además muy pequeños, es un trabajo microscópico. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a comenzar por el principio, y el principio siempre es la necesidad. Cuando nosotros regresamos a Bolivia después de nuestra especialidad en Alemania, nos encontramos con un número alarmante de pacientes sin seguro y sin recursos, librados a su suerte. Se llama en medicina evolución natural, cuando la enfermedad te agarra y te lleva hasta el final, ¿no? Hasta morir. Los niños enfermos del corazón son parte importante de los números en mortalidad infantil y neonatal en nuestro país. El seguro público no cubre ninguna enfermedad cardíaca. Entonces, cuando abrimos este centro, teníamos acá en la puerta ambulancias de todos los hospitales de La Paz, trayéndonos a los niños para que les podamos hacer el diagnóstico. Ni siquiera vamos a hablar del tratamiento. Mucha gente llega hasta acá, ha ido peregrinando de hospital en hospital sin que le den una solución, aún hoy después de 14 años de trabajo. La mayoría de estos defectos son agujeros. Uno se lo puede imaginar así como en un sistema de plomería. Son agujeros o comunicaciones que no deberían estar en el corazón. Muchas veces han quedado abiertos después del nacimiento, contra lo que sucede normalmente a nivel del mar, que se cierra. ¿Son los famosos soplos? Los soplos son ruidos. Ah, ya. Los soplos son signos de enfermedad. Nosotros tenemos como médicos diferentes herramientas para el diagnóstico, y el escuchar un soplo con el estetoscopio nos orienta a que el paciente tiene un problema. Obviamente con el tiempo uno sabe cuál problema también al escuchar, ¿no? Pero en realidad lo que nos asegura el diagnóstico es el ecocardiograma. Doppler color es una máquina con la cual tú puedes ver el corazón en sus diferentes esquinitas y obviamente si hay un defecto encontrarlo, medirlo y ver si es pasible de una cirugía o de una intervención, o no necesitas hacer nada, porque hay algunos defectos muy chicos con los que se puede vivir perfectamente bien. En todo el mundo, fuera de Bolivia, la medicina mínimamente invasiva es lo que está, no de moda, sino es el gold standard en el mundo, ¿no? O sea, antes había que hacer cirugías enormes para el diagnóstico, ahora no. Ahora se hace tomografía. Entonces, la tendencia mundial es hacia la mínima invasión. Igual para el tratamiento. Con esta técnica lo que hacemos es introducir por una vena un catéter, que es una manguerita, hasta el lugar del defecto. Con medio de contraste vemos en una pantalla el orificio, lo medimos, y por el mismo catéter introducimos el dispositivo, se llama así, oclusor, para posicionarlo en el defecto y cerrarlo. Sacamos el catéter y listo. Aquí no pasó nada. No hay cicatriz. ¿Y lo hacen para niños y niñas en qué edades? Bueno, estas técnicas de mínima invasión por cateterismo las puedes hacer desde el recién nacido. Hay países donde se hacen el feto, pero todo tiene su indicación y su tiempo. ¿Y cómo llegan ustedes a fabricar los dispositivos? Okay. Porque eso es lo que me parece más alucinante, que ustedes sean unos médicos o unas médicas titulados en Alemania, que vengan con la gran sapiencia académica a trabajar en Bolivia, eso no me sorprende. Pero ya me sorprende que se hayan dedicado a fabricar los dispositivos. Obviamente. Es muy loco. Es una locura. Es una locura a la que hemos entrado por necesidad. ¿Por qué? Porque lo que había en el mercado para poder cerrar estos defectos, bueno, primero la cirugía. Entonces necesitamos mandarlos a operar. A una y no había dónde. Clásica. Pocos lugares operaban acá en Bolivia. Y no era el gold estándar. O sea, no era lo que nosotros sabíamos que se podía hacer. ¿Y dentro de la salud pública ninguno? No, no había. No había nada, nada. Ni siquiera había el aparato ecocardiógrafo. Y de eso te mueres. Sí, te mueres. Te puedes morir rápido. La mortalidad infantil se refiere a los niños que mueren antes del primer año de vida. Y la mitad de los cardiópatas se mueren antes del primer año de vida. Y la mortalidad antes de los 5 años se refiere, obviamente, a los niños que mueren en ese lapso. Muchos cardiópatas, y ni siquiera los reconocen. Hemos visto que a raíz de la altura los defectos eran diferentes que lo que habíamos aprendido nosotros en Alemania, más largos, más grandes, más relevantes. Entonces, las soluciones que habían en el mercado, aún caras, tampoco satisfacían a esta necesidad del paciente. Entonces, un buen día, al ver la habilidad que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres acá, de tejer, o sea, ¿quién, el que más, el que menos aquí, pues, ha aprendido crochet, tejido a 2 palillos, a 5 palillos, qué sé yo, no es cierto, o sea, yo he aprendido todo eso de mi mamá y mi abuela, y la habilidad que tienen para hacer los aguayos, para hacer sombreros, para hacer todo, las manos son acá un tesoro muy grande. Entonces, esa habilidad se explotó para poder diseñar los dispositivos, pero ya no de lana, ¿no? Ya traspolando un poquito hacia el alambre, hacia un alambre más flexible, se empezaron a diseñar los dispositivos de cierre. Te voy a mostrar un prototipo para que puedas imaginarte de qué se trata. Y lo hicieron sin ningún problema estas chicas. Entonces, ¿y de un dispositivo de qué tamaño estamos hablando? Bueno, hay diferentes tamaños de orificios que van, digamos, en una patología desde los 2 milímetros a los 8, 10, en otra enfermedad van de los 8 a los 30 milímetros, depende de cuál orificio es. Estamos hablando con la doctora Roxana Freudenthal. Alexandra Freudenthal. Ella está en su consultorio privado o en una especie de fábrica o en una especie de productor de salud, porque este es un centro más grande que un pequeño consultorio en Bolivia, en la zona de Obrajes, con una mujer que se ha formado en Alemania. ¿Cuántos años? 9 años. Y ahora fabrican esto. ¿Lo que ustedes están fabricando lo copian o lo han diseñado? No, es un diseño original, está patentado también. O sea que son encima inventores o inventoras. Sí, sí, se llama diseño y desarrollo de dispositivos. Ahora, hasta ahí te he hablado de la necesidad, te he hablado de la solución, pero no está hecho con eso. El problema es que estos dispositivos van a ir al corazón de alguien, del hijo de alguien. O de la hija. O de la hija. La responsabilidad es así gigantesca. Y se va a quedar toda su vida. Tienen que ser perfectos. Perfectos. Y no causar ningún daño. Para eso hay normas ISO. No así como uno lee, qué sé yo, norma 9001, que es una norma de proceso nomás. Claro. Hay normas muchísimo más avanzadas para la parte médica. Entonces, la que corresponde a dispositivos que van a tener contacto con la sangre, que se van a quedar para siempre ahí, se llama norma 13485, entre otras que yo no estoy a cargo de esa parte, hay todo un equipo de calidad que se encarga de eso, que tienen que ser cumplidas y tienen que ser mantenidas. Entonces, hay una serie de procesos que están estandarizados. Cada dispositivo tiene que ser idéntico al anterior, porque el momento en que yo he medido 5 milímetros, quiero un dispositivo que cierre un defecto de 5 milímetros, y eso siempre. No que alguna vez realmente sea 5 y otra vez sea 5 o 6 o 4, Ninguna milésima puede fallar. No. Entonces, las tejedoras hacen el dispositivo, pero hay un departamento de calidad que los vuelve a medir, que vea que el estándar está correcto, que siempre hay la misma distancia entre un componente y el otro, en fin. Entonces, a eso se llama normatización. Y esa normatización no hay en Bolivia. Entonces, tienen que venir desde Alemania para poder continuar con el estándar, porque este dispositivo se vende en Europa. Entonces, vienen desde Alemania, auditan todos los procesos 2 veces al año para garantizar que esa mujer que entra a mi consultorio con su hija va a recibir el mejor tratamiento que yo le pueda dar. Claro, la salvación real de su vida. Sí. Ahora, es impresionante. ¿Y cuánto llega a costar en Alemania un dispositivo así? Bueno, ahí entramos en un tema completamente distinto. En general, no solamente para dispositivos, para cualquier producto, pero en medicina es extremo. Tú tienes un fabricante con un precio y tienes una cadena de distribuidores que te lo suben. Hartísimo. Te suben con cada lugar de distribución, aumenta el precio. Normalmente lo que sucede con algo que, por ejemplo, se fabrica en Alemania es que la distribución del producto va a ir a uno sudamericano que está en Miami y después al país y después a los que realmente van a utilizar el insumo. Y entonces aumenta todo en la cadena y por eso la salud es tan cara. Lo que nosotros hemos hecho es aliarnos a una fundación para poder entregar el dispositivo directamente o gratuitamente o a un precio absolutamente alcanzable para las personas a través de la fundación. Pero es a través de la fundación. Es a través de la fundación, sí. Uh-huh. Ahora, pero es para ustedes ha sido fácil o ha sido una cosa muy dramática, muy difícil introducir su producto en el mercado europeo. Titánico es todo. Lo que hagas a ese nivel. No ha sido fácil, claro que no. Se ha hecho todo esto de la normatización para poder acceder al sello CE, que es el sello europeo, a través de un proyecto con la GIZ, con la Cooperación Técnica Alemana. Y después de eso ya no ha sido tan complicado todo. Uh-huh. Llegar es fácil, relativamente, en relación a todo lo que pasa después. Mantener ese nivel es lo que cuesta. ¿A qué nivel cuesta? Es mantenerlo porque cada proceso, como te expliqué, tiene que mantenerse en el tiempo y vienen los auditores, entonces tú tienes que estar seguro que cada cosita que es escrito corresponde también a lo que está entregando. ¿Y ha sido entonces fácil mantener la disciplina, la estabilidad de las tejedoras? Porque si bien tenemos un tesoro en las manos, también tenemos una sociedad muy inestable, digamos. Así es, son ambulantes. La gente se mueve de aquí para allá y cambia todo, cambia su celular, cambia de lugar. Y entonces empezar de nuevo todo el tiempo. Sí. Entonces tú tienes una persona que tiene habilidad en la mano, pero tienes una persona que es bachiller, que no, con seguridad no tiene un grado mayor, porque son gente muy joven, entre 20 y 25 años tienen las tejedoras, y le tienes que enseñar muchas cosas, tienes que enseñarles conceptos de esterilidad, conceptos de limpieza, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Además de todos los conceptos físicos y químicos que envuelven el desarrollo del dispositivo, y por eso tenemos lo que nosotros llamamos cariñosamente la escuela de arañitas. ¡Qué bonito! No se llama así, no les gusta mucho a algunas personas, pero a mí me encanta la escuela de arañitas, donde se les enseña, aparte del tejido mismo, todo lo que envuelve alrededor. Incluso les llevamos alguna vez a ver un paciente para que vean que su trabajo va a ir a un niño o una niña. Claro, el valor del trabajo que ellas hacen. Sí. Ahora, la pregunta, ustedes están haciendo todo esto en un marco totalmente privado. Sí. ¿Nunca han intentado que se introduzcan estos elementos en la seguridad social, en el sistema público boliviano? ¿Es imposible? ¿Es perder el tiempo? Desde el punto de vista de los niños, con seguridad no es una pérdida de tiempo, cualquier esfuerzo que podamos hacer. Pero es muy difícil introducir el dispositivo. Claro que se pone en Bolivia también, ¿no? Nosotros lo ponemos, lo ponen en Santa Cruz, lo ponen en Cochabamba, en La Belga, por ejemplo, ¿no? Pero esta parte de la seguridad social, por ejemplo, tiene demasiada corrupción. Entonces es muy difícil limpiamente entrar en una licitación. Yo no estoy a cargo de esto, ¿no? Yo estoy a cargo de los niños, pero lo sé que es así. ¿Ustedes entre cuántos son? ¿Entre cuántas son? ¿Cuántas personas trabajan en PFM? ¿O cuánta, digamos, cómo se ha gestado todo esto? Porque, digamos, ahora puede tener una dimensión, pero ¿cuál ha sido el grupo, digamos, creativo? Bueno, hemos comenzado mi esposo y yo con nuestra enfermera, la que entró, la que te... La señora que me recibió. Ya, con ella estamos no sé cuántos años ya. Y después se fueron adicionando personas. En el equipo hay médicos, hay ingenieros, hay administradores. Ahorita son 70 personas que trabajan acá. Ahora, trabajo social. Estamos con Alexandra Freudenthal y estamos alucinando con una iniciativa que es realmente impresionante. Yo me tenía que enterar por el periódico en España. Ustedes no hacen un trabajo muy fuerte de difusión acá, o sí lo hacen, o no les interesa, o por qué. ¿Por qué te enteraste por ahí? No. ¿Por qué no hacen un trabajo fuerte de difusión? Yo creo que tenemos mucho que hacer y no llegamos a eso. Ya. O sea, tenemos tanto con la demanda que llega acá, que realmente no necesitamos salir mucho hacia la... Ahora, yo he visto los paneles con un promedio que de 20 niños y niñas por año, ¿no? Sí, ¿o cuántos es, más o menos? Los tal vez he contabilizado mal. Sí, son 50. Estos son los 50 por año. Ayudados por la fundación. 50 por año. Sí. O sea, es súper eficiente, es un sistema de 2 al mes. Sí. No, de 3 al mes. No, de 2.5. Ellos son los niños que realmente no tienen ayuda, no tienen su seguro y no tienen recursos propios. Entonces la fundación les ayuda a que sea una intervención o sea una cirugía, lo que se necesita, lleguen a la solución. ¿Esté cubierto al 100%? Sí. Los depende, pacientes claro, llegan. Paciente, ¿no? Hay niños que, hay padres que dicen yo tengo la mitad, pero no puedo llegar a la otra mitad si no vendo mi casa, mi auto. ¿De cuánto estamos hablando? Depende, por ejemplo, una cirugía a corazón abierto te cuesta $8,000. Uh-huh. Es carísimo. Una cirugía con una válvula te cuesta $10,000. La válvula cuesta $2,000, una válvula protésica. Aquí no solamente tenemos niños y jóvenes que han nacido con un problema, sino también que se enferman del corazón por la pobreza. La fiebre reumática es una enfermedad de la pobreza. Un resfrío mal curado te puede atacar una válvula y destrozarla. Y eso te cuesta $10,000 solucionar. No hay programa en el estado. Están librados a su suerte estos chicos. Ahora, doctora, claro, no hubiera sido, digamos, ¿cuál hubiera sido la perspectiva de ustedes si se quedaban a vivir en Alemania? Pues nosotros somos alemanes de pasaporte, digamos, ¿no? Hemos nacido en Bolivia, somos bolivianos de corazón, pero nos hubiéramos podido quedar perfectamente allá. Hubiéramos continuado con nuestros, en nuestro centro de investigación, en Aachen o en Bonn, y nos hubiéramos integrado al sistema universitario, es lo más probable. Ahora, esto es, lo que ustedes tienen aquí es una fábrica, un consultorio, un centro de investigación, una fundación, ¿o todo eso al mismo tiempo? Todo eso. Donde estamos ahora es el consultorio, o sea, es la parte asistencial, la parte médica asistencial, abajo. Sin embargo, en el segundo piso tenemos gente que trabaja en proyectos y trabajo social. Nosotros, para tener una estandarización no solamente en la producción, sino también en la producción de datos, tenemos un muy estricto protocolo de trabajo. Así que tenemos pues los pacientes absolutamente documentados, no solo cuánto pesan, sino hasta la mínima medición ecocardiográfica. Y eso deriva naturalmente en publicaciones académicas, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante en el mundo académico, que tú publiques datos absolutamente realmente serios de lo que haces, porque si no se vuelve artesanía nomás. Y la artesanía claro. No es reproducible, es un arte. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo hace un paciente, un niño, una niña, para llegar donde ustedes? ¿Qué camino tiene que recorrer? Mira, muchos niños vienen, digamos, recomendados por otros, ¿no? O sea, padres recomiendan a otros. Otras veces llegan también a través de residentes que hemos formado, o sea, médicos jóvenes que hemos formado y que ya trabajan en otro lado. O también hacemos mucha proyección a la comunidad. Nosotros hemos hecho 25 campañas en todo el país buscando a los niños. ¿Por qué? Porque solamente en 3 ciudades de Bolivia hay cardiólogos pediatras, en el resto no hay. Entonces salimos con los equipos y buscamos a los pacientes. Entonces hay diferentes formas por las cuales llegan acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá yo le hago el diagnóstico. Y si es que los padres necesitan ayuda, van directo a una cita con trabajo social que analiza cuál es su situación, qué necesita y cómo podríamos ayudarle. Hay padres que pueden pagar, solamente que, claro. lo que necesitan es una orientación, o sea, necesitan saber que realmente necesita la operación su hijo y no una cosa así medio turbia, ¿no? Entonces, algo que me conmovió siempre mucho es cuando una mamá me dijo, yo he venido acá porque me han contado que usted nos dice la verdad. Qué bonito. Me he quedado así de una pieza. Claro. O sea, que no les dicen la verdad en otros lados o que no les dicen nada de lo que tienen, es verdad. Es cierto. ¿Por qué no se han, bueno, yo puedo entender por qué no se han relacionado tanto con el sistema público de salud? ¿Por qué no se han relacionado con la universidad pública? ¿Ustedes dan clases allí? ¿O ni lo han pensado? No. Yo trabajo en tiempo parcial en el Hospital del Niño, en el hospital público. Sí, uh-huh. Trabajo allá. Doy clases en el posgrado de pediatría. ¿El posgrado de qué universidad? Con la UNSA trabajamos nosotros, uh-huh. En el Hospital del Niño, Ovidio Aliaga. Ya. He hecho un proyecto enorme para fortalecer el Hospital del Niño. De hecho, tenemos la mejor terapia intensiva que hay en La Paz. Entonces, trabajamos mucho con el sistema público. Hemos intentado, a veces con éxito y a veces sin éxito, trabajar con el Ministerio de Salud. Sí, proyectamos al sistema público nuestro trabajo. Pero no, la parte de venderles los dispositivos, no. No se logró. Entonces, bueno, yo le pediría unas críticas a este sistema de salud que tenemos, pensando en la vida de esos niños y esas niñas que hay que salvar, que hay que atender bien, pensando en esas mamás que necesitan la verdad de lo que pasa con sus guaguas. ¿Cómo ven el sistema de salud boliviano? Ok. Siempre el análisis de un sistema tiene que estar ligado a números aceptables. Nuestros números de mortalidad no son aceptables. Nosotros hace tiempo que estamos estancados en el descenso de la mortalidad infantil. Con el SUMI, que es el Seguro Universal Materno Infantil, que ahora ha cambiado de nombre, nosotros hemos logrado bajar la mortalidad en lo que se refiere a neumonías, a diarreas con iras, a sarampión, por ejemplo, ¿no? Que son programas grandes del Ministerio de Salud. Esas enfermedades más frecuentes que causan mortalidad se pueden resolver en los dos primeros niveles de atención de salud, o sea, primer y segundo nivel. Cuando se estanca la mortalidad infantil, se tiene que fortalecer el tercer nivel de atención, porque ahí están enfermedades crónicas, enfermedades renales crónicas, oncológicos, los niños enfermos del corazón, los niños más difíciles, neonatos más difíciles de tratar. Y ahí es donde hay una barrera en el ministerio, porque se concentran muchísimo los dos primeros niveles en los que ya hace 20 años estamos concentrados. Pero fortalecer nuestro hospital público para que realmente ahí se puedan tratar la gran mayoría de las enfermedades más difíciles, pero tratables, es lo que yo pienso que deberían dar el salto ahora. Se tiene que dar un salto ahora. Seguimos detrás de todos nuestros vecinos con los números. Hablamos de números, pero tú y yo sabemos lo que sufren las madres cuando se mueren, claro, sus hijos. Y lo que mueren los, lo que sufren los niños también, sí. Las niñas, ¿no? Sí. Yo la verdad es que yo he estado en el hospital del niño varias veces y, haciendo radio, y lo que yo he visto es una saturación de ese hospital. Porque usted dirá que el hospital del niño tiene una buena terapia intensiva, no, bueno, yo soy ajena al campo de la salud, no puedo opinar nada. Pero los consultorios del Hospital del Niño están saturados, atienden provincia, atienden ciudades, atienden país prácticamente. Sí, es un hospital de referencia nacional para 5 de los 9 departamentos. Solamente no vienen acá los que viven en Los Llanos, pero van al Hospital Mario Ortiz de Santa Cruz, que está igual de saturado. Entonces, a mí eso sí que me desespera. Sí. Porque yo digo, una doctora, hombre o mujer, que tiene que atender en 15 minutos una guagua, no puedes. No puedes saber cuántas cosas que tienes que saber de ese paciente y con esa mamá, que hay que atenderla con cariño, que tiene que explicarse, que tiene que... Pues no es tan fácil. No. Y sobre todo se tiene que llegar a la solución y no se llega, porque muchas cosas no están en el SUMI. Ningún paciente cardiópata se puede atender gratuitamente porque no está la prestación en el seguro público. ¿Qué es lo que está fuera del SUMI? En el SUMI, además de pesarnos y medirnos, ¿qué más nos hacen a los niños? No, tampoco lo llevaría yo a ese otro extremo. Se hacen muchas cosas por el SUMI. Por ejemplo... La vacunación. Por ejemplo, las vacunaciones. Todo lo que es un tratamiento con antibióticos se cubre por el SUMI. Cirugía. Cirugías se cubren por el SUMI. ¿Qué cirugías cubre el SUMI? Por ejemplo, todas las cirugías abdominales agudas, por ejemplo, las apendicitis, siempre y cuando tengas menos de 5 años. Si tienes más de 5 años, ya no. Y amorita nomás si tu mamá lo tiene. Es un sistema imperfecto y, claro, uno se pregunta, ok, tenemos esta bonanza, pero los números no han mejorado, los pacientes siguen sufriendo y las madres siguen peregrinando. Hace falta una reestructuración. Hace falta que ese hospital del niño que se está cayendo de tanta demanda y que ya tiene más de 50 años, sea reconstruido en otro lugar más grande, con más opciones, pero acompañada la infraestructura también de ítems para más pediatras, ¿no es cierto? Y del seguro público que cubra por lo menos el 80% de los problemas. La formación en pediatría, esta sí que es la última pregunta. ¿La formación en pediatría es buena? Sí, nosotros tenemos un sistema de 3 años de formación para pediatras. Ingresan más o menos, depende del año, de entre 10 y 12 nuevos médicos al Hospital del Niño para formarse. Yo considero que el nivel con el que salen es excelente para poder tratar la gran mayoría de las enfermedades pediátricas, si no todas. Pero... tenemos más demanda que esos 12 que van a salir cada año, ¿no? Tenemos más demanda, hay más niños que necesitan atención. Es increíble cómo las universidades producen médicos generales a los que no se les puede dar mucha oportunidad. Para esas 12 plazas de pediatría se han postulado 400 médicos generales. ¿Y entonces dónde está el error? Se producen demasiados médicos, ese es un error, se tiene que regular un poco eso. Y el otro es no darles las oportunidades, hay que abrir más puestos de residencia. Hay que facilitarles las cosas a los médicos que están estudiando afuera para que puedan volver. Han pasado 10 años antes de que llegue otro cardiólogo pediatra después que nosotros llegamos a Bolivia. Porque tú llegas acá y no te dan las facilidades para que te quedes, entonces prefieres quedarte afuera. ¿Y ustedes por qué no han hecho eso? ¿Por qué no nos hemos quedado afuera? Porque, o sea, una vez que han visto que esto era un terreno espinoso. Hemos llegado al 2003, en medio de la guerra. Excelente oportunidad para llegar. Tú puedes ver las cosas como, aquí no se puede hacer nada, todo es un caos. O puedes ver las cosas como aquí hay la oportunidad de hacer muchas cosas y hay la necesidad. En Alemania hay suficientes cardiólogos pediatras, aquí no. Así que por eso nos hemos quedado, más a pesar de la guerra. Qué linda respuesta, muchas gracias.